Bonita, sexy, rica, ya estoy pensando que te quiero tener, te quiero tener. ¡Uepa! ¡Ey, DJ! ¡Dale, onda! ¡Va! Y que la noche se ponga. ¡Vamos! DJ, súbelo más y deja reventar. Ella ya está loca, loca pa' bailar. Dice, súbelo más, que yo la quiero ver. Ya la estoy saboreando, viéndola más. Ella me vuelve loco cuando baila agachada. Fíjate ese mirón, ay, qué chica mala. Me está volviendo loco cuando baila agachada. Fíjate ese mirón, ay, qué chica mala. Sexy, rica, ya estoy pensando que eu chegaro tener, eu chegaro tener. Bonita, sexy, rica, ya estoy pensando que te quiero tener, te quiero tener. Bonita, sexy, rica, ya estoy pensando que te quiero tener. Yeah.